Cuénteme, presidenta, ¿cómo fue ese tema de la gestión que hacen ustedes justamente para que el salón comunal del barrio El Bosque se rehabilite? Entiendo que fue a través de la gobernación, ¿cierto? Bueno, fue un proceso muy largo porque pues nuestro gobernador comunal, gracias a él y al gerente del IDACO, el ingeniero Julio Roberto, pues ellos están empeñados en fortalecer las juntas de acción comunal. Pero ahí está el detalle que los presidentes tenemos que ponernos las pilas y gestionar. Desde hace 4 años, 5 ya, junio del 2012 llegó un documento al salón donde solicitaban unos documentos para hacer convenios con las constructoras cuando estaba el arquitecto Juan Carlos Nemocón. Y oh sorpresa que de quién es el salón, de quién es el parque, de quién es todo esto. Entonces, en la búsqueda de documentos no encontré absolutamente nada. Escasamente encontré un documento de una visita del acueducto donde inspeccionaban servicio directo del acueducto. Entonces empecé a buscar por la comunidad con documentos y nos encontramos que el salón comunal, el parqueadero y la cancha estaban todavía a nombre de las constructoras siendo zonas de cesión. Entonces me di a la tarea, ya me volví una experta, necesito asesoría, oye, profe Ariel, con mucho gusto. Entonces fueron 4 años en ese proceso de legalizar las zonas de cesión y el año pasado por fin se culminó. Entonces, justo el día de los comunales, le dije al ingeniero, ya tenemos todo listo para poder acceder a cualquier beneficio que nos pueda brindar la gobernación. Y así fue, entonces. El año pasado no alcancé una convocatoria que hubo la primera del año pasado, porque pues por documentos de planeación, que lastimosamente tengo que decirlo al aire, que ahí se entorpecen muchos, muchos procesos, se le demoran muchos procesos. Entonces no pude hacer, pero este año ya estaba atenta a las páginas de la gobernación, exactamente Acción Comunal y LIDACO. Y pues aquí estamos, en la lucha ya concursamos. Y pues lastimosamente de Soacha, pudiendo acceder 3 juntas por municipio, solamente pasó la del Bosque, porque pues hay que surtir todos los trámites Sí, para poder acceder hay veces todos. falta también gestión, falta conocimiento, yo no sé qué es lo que pasa porque se pierden justamente Sí. espacios y se pierden ayudas por no hacer las cosas bien. Pero venga, presidenta, devolvámonos un poquito. Ese tema es que me llama la atención cuando dice, bueno, yo encontré, claro, salón, parqueadero, cancha, que no estaban todavía a nombre Sí, hace de 32 la años Junta, sí. existe ese barrio y todavía estaban a nombre de las constructoras. Pues cuando Sí. yo preguntándole a los presidentes antiguos, revisando documentos, no encontré absolutamente nada. Ya le digo, Sí. el único recibo que encontré fue el del acueducto de una visita técnica, que el servicio estaba directo. Sí. Entonces, empecé por ese proceso a pedir las escrituras, los certificados de tradición y libertad de los vecinos, porque son 3 constructoras en el barrio. Y encontré que buscando notarías, hay mucha gente en propiedad horizontal, en planeación, en secretaría general, que no tenían nada de nada. Me fui una mañana completa a la superintendencia notarial y registro con una abogada ya con el NIE de la alcaldía, nada. Entonces, conclusión, me fui a las notarías y ya saqué las escrituras de mayor extensión. Vi que eran zonas de cesión, los tres, el salón, el parqueadero y la cancha, Sí. y de ahí empezamos el proceso. Sí, porque Cuando es que sacamos los certificados de tradición y libertad, vimos que todavía estaba a nombre de las constructoras, y ahí planteé documentos a planeación, todo lo puse encima del escritorio para que ellos nos colaboraran, porque es que uno tiene que ayudarle a la administración también, porque ellos no se lo saben todas, los funcionarios no la saben todo. totalmente. Uno tiene que esculcar en su mismo sector qué es lo que le toca o no le toca al sector. Y Sí. aquí estamos en ese proceso Sí, ya. venga, es que no es la primera vez eso, en Soacha es muy común Sí. que las constructoras o el constructor haya desarrollado un sector, un barrio, X barrios, y jamás se haya hecho el trámite para entregar eso a las comunidades o al municipio. Ahí sigue apareciendo y eso, incluso también en muchos sectores, ahí está todavía y los comunales no hacen la gestión. Y fíjese que usted tiene la experiencia, presidenta, de que, claro, golpeó, descubrió, porque es que si no se arregla ese tema, pues no se puede invertir. No se puede acceder a nada. A nada, exactamente. Y la Junta no va a tener plata nunca para uno mejorar un salón comunal. Exactamente. Es difícil. Exactamente. Entonces, claro, todo ese trámite que le tocó hacer presidenta, de ir a pedir las escrituras de mayor extensión, los certificados de libertad, empujar, estar en planeación, eso se requiere tiempo, se requiere, y ahí va aprendiendo uno también. No, y ahí viene después el detalle, pues... Esto es de las constructoras, vamos a entregarlo a la alcaldía, porque al fin y al cabo la Junta era la que siempre ha tenido, a pesar de ser un predio de propia horizontal, hay ambigüedad, hay Junta de Acción Comunal, pero es posible, es factible. Entonces, para entregarlo a la comunidad, me impugnaron la asamblea, en fin, me di a la tarea de buscar el mecanismo, porque pues había que entregarlo, eran de la alcaldía, y pues que por posesión, entonces todos los entes aquí en propiedad horizontal con el doctor Eberto Ariza me dice, no, es que lo que es del gobierno y no tiene prescripción, lo que es de la alcaldía, municipio, como se llama, lo que es del estado no tiene prescripción. Entonces hay, usted no tiene que entregar nada porque eso es de la alcaldía. Simplemente dígale a planeación que formalice, que culmine el trámite, porque en la documentación que encontré en la primera carpeta de la Junta, pedían que les entregaran las zonas de cesión que había dejado las constructoras. Ajá. Pero resulta y acontece que como buenos o achunos nos estamos apropiando del espacio de lo que no nos corresponde, ¿no? Sí. Entonces, decía la arquitecta de la época, la planeación, que ellos habían dejado las zonas de cesión tal y como se les había exigido, pero que no habían culminado el trámite porque se habían tomado las zonas verdes y quedó ahí el tema. Entonces, eso fue hace en el 85 y 86, ahí quedó. Sí. Los documentos que yo encontré en una carpeta, muy bien organizada, por cierto, porque la persona que secretaria que estaba en la época se veía que sí tenía sentido de que era un archivo. Claro. Entonces... Empezamos por ahí a gestionar y escribir la planeación, que culminara el trámite, y le llegué todos los documentos, sí, planos, sí, certificados de tradición y libertad, escrituras de mayor extensión, todo eso para que ellos simplemente motivaran la resolución para que... ¿Y ese trámite se culminó ya hoy? Ya, el año pasado. Al municipio. Sí, okay, pero por eso se pudo invertir, me imagino, ya empezó a gestionarse. Si no, no hubiéramos podido acceder a ninguna ayuda. Ajá, eso es así. Porque como el salón está a nombre de la alcaldía, ya accedimos a ese convenio y pues me siento feliz porque fueron 400 y algo, 91 pasaron, porque era a nivel Cundinamarca toda la convocatoria, veredas, municipios, y pues daban acceso, podían participar tres juntas por municipio, más las veredas. Y eso de hecho solamente clasificó la de ustedes, la de nosotros, la del bosque, y pues, se obtuvo la ayuda. Gracias a Dios, y porque todo en orden, okay, toda la documentación administrativa, jurídica, financiera, pudimos acceder al convenio. ¿Y qué se logró básicamente? ¿Rehabilitar el salón comunal? La rehabilitación, porque el salón es muy grande, el salón tiene 220 metros cuadrados, y pues la gente dice que ¿por qué no plancha? Una plancha para una magnitud de ese lote que es grande es costosa, la mano de obra, y fuera de eso que el lote no tiene columna, no tiene zapata, no tiene vigas, nada, solo los ladrillos. Pero estoy feliz porque en 32 años nadie le había metido la mano al saloncito y era solo gotera, ya no sabía dónde poner los tarros para parar el agua y plásticos. Era una coladera, dice. Quedaba uno más mojado adentro que afuera. Sí. Y se logró. ¿Hoy cómo está el salón? Me imagino, totalmente rehabilitado. Estamos rehabilitando, estamos en el proceso, son dos meses que tiene el proyecto para darle trámite. Okay. Pero ahí vamos. Claro. Ha sido muy duro porque unos están contentos, la crítica espere a ver la expresión que me dijeron ayer. No, eso no falta. ¿Cuántos estarán untados ahí? El gobernador y el gerente Lidiaco, él nos decía en la presentación de los proyectos y en la entrega de los convenios, que si las juntas saben manejar la plata, Hacemos más que si le dan a un contratista para que haga el proyecto. Por supuesto. Porque se queda en la mitad del camino, ahí sí se queda en la mitad del camino la platica. Sí, claro, en cambio la Junta pues sabe que es para la misma comunidad, que es para beneficio propio, me imagino que cuidan, sí, cuidan los pesitos. Son 44,500 que da la gobernación y la Junta pone una contrapartida del 10%, son okay. 50 millones, pues para que es para los gastos administrativos, la valla, la póliza, el ingeniero que debe nombrar la Junta para que nos asesore, porque ni una puntilla se clava sin la asesoría del ingeniero, porque él es el responsable directo, claro, de que todo esté funcionando bien. Sí, entonces hoy ya el parqueadero, la cancha, el salón están totalmente ya, digamos, legalizados. En la cancha la Junta pues nos entregó un acta al instituto como coadministradora de la cancha. Porque eso fue otra gestión de la Junta también, para que nos mejoraran. Sí. Ah, okay. Sí, yo me siento bendecida porque pues gracias a la gestión de la Junta se ha podido lograr el mantenimiento de la cancha, que nos dieran un parque intergeneracional. Ajá. Y pues ahora el tema del salón. Ahora vamos por el comodato con el para el parqueadero, porque es un parqueadero que yo no entiendo por qué, siendo una propiedad horizontal, nombraron en las escrituras un administradorado con toda la ley de la ley, como funciona una propiedad horizontal, y nunca nos entregaron encerrado el barrio, no entiendo, la ley 182 de 1948, no sé cómo funcionaría en esa época la propiedad horizontal, pero tenemos el problema ya. Nosotros prácticamente ya estamos encerrados por tema de seguridad, porque pues recién llegamos y nos llevaban las puertas, llevaban los contadores del agua, de la luz, todo, complicado el tema de seguridad. Entonces, ahí vamos, ahora seguimos con el proceso de comodato para mejorar el parqueadero, logramos, a ver si lo logramos encerrar. Entonces, en ese proceso estamos. Bueno, pero ya se le metió mano al salón, ya se le metió mano a la cancha, están ahora con el tema del parqueadero. Del parqueadero, sí. Que es un tema muy álgido también porque, pues, como es un espacio abierto, la policía cree que eso es un espacio público. Es espacio público porque es de la alcaldía, pero hay que tenerlo claro que es un espacio público para el servicio de la comunidad. Por supuesto. Es un espacio público que está determinado, esclavado escritura pública, que es un parqueadero comunal. Yo no entiendo la figura de verdad en esa época, porque un espacio público al servicio de la comunidad, no sé. Abierto. Sí. Y eso pasó en diferentes sitios, y no sé, la ley tal vez en ese tiempo se interpretaba diferente o permitía, porque muchas propiedades horizontales y urbanizaciones eran abiertas. En cambio, hoy en día fíjense que toda propiedad horizontal se encierra justamente por eso. Pero bueno, Presidenta, muy bien, y la felicitamos también por esa gestión, además de haber logrado eso, porque es un gran logro, haber digamos hecho que se legalice el tema, estos espacios que le pertenecen a la comunidad y que hoy en día además está invirtiendo, de los tres solamente le falta el tema del parqueadero, pero se está trabajando también ahí. Digamos que saliéndonos un poquito de este escenario, ¿qué otras cositas podemos contarle a la comunidad que han hecho ustedes como Junta de Acción Comunal allí del Bosque? Como Junta, uh-huh. A ver, en los 4 años pude acceder, también gestionando, averiguando, pude acceder a una unidad productiva, pues logré 3 computadores, para el tema de señales al manejar los abuelitos, para el adulto mayor. Entonces, estamos en ese proceso de nos tocó suspender el año pasado por el tema de las goteras, pero vamos a retomarlo ya con el salón bonito, con la unidad productiva. ¿Pero qué tocó hacer? Con el comité empresarial que se preparara, me tocó estudiar 200 horas en el SENA para poder acceder a ese convenio empresarial con la alcaldía. Oiga, Presidenta, usted de verdad es muy comprometida, ¿no? Muy comprometida, porque mire, Mauricio, si no lo sabe, lo busca, sí, aprende. La señora Nelly, sí. Yo puedo dar fe de toda esa gestión permanente que todo el tiempo está puesta con la camiseta y todo el tiempo está así golpeando puertas, y es golpeando puertas hasta cuando la abren. Señora, sí. Nelly, bueno, ¿qué actividades se tienen programadas para estos días? ¿Qué se piensa hacer? Bueno, ahorita pues yo tengo varios programas. Del Instituto de Recreación y Deporte tengo el programa de aeróbicos para adulto mayor, tengo otro programa de Suacha en Movimiento, que es para adulto joven de 18 a 49 años, tengo 2 escuelas de formación, de baloncesto y de microfútbol. Entonces, eso por parte del Instituto. De la Alcaldía está el Centro Vida de Adulto Mayor también. Sí. Y los cursos del SENA, que allá vive lleno el salón con hartas actividades. Falta como ese espacio. ¿Qué cursos se encuentran ahí, señora? Ahorita pues estamos, ya terminaron en un espacio que me prestaron en el Pinar ahí. Don José Cifuentes, el presidente del Pinar, me prestó el salón para que fueran los de SOH Movimiento, que es el programa de adulto joven. Él me hizo el favor de facilitarme el salón. Y en otra casa, en la 20, otra compañera que tiene una terraza, ya culminaron el proceso de bordado en cintas del SENA. Mientras tanto, de paso los invito mañana a propósito de este medio para que nos acompañen a la segunda socialización del proyecto que vienen de Fondecun, de la gobernación, a mirar la rendición de cuentas, al observatorio de rendición de cuentas que me toca presentar mañana a la comunidad. Señora Nelly, muchas gracias por acompañarnos. A ver, Mauricio, yo quiero hacerle una invitación a las demás juntas, que no esperemos a que nos vengan a traer, porque a nosotros no van a tocarnos a las puertas. Mire, usted necesita, tenemos que gestionar, estar pendiente de la página de acción comunal de la gobernación, porque las juntas somos las que tenemos que estar pendientes de las convocatorias que saca la gobernación. Entonces, y pilas, porque ahorita en noviembre ya viene la ley de garantías y ya no podemos firmar convenio, no podemos firmar nada con nadie, porque ustedes saben, ley de garantías en noviembre. Entonces pilas desde ahora para que revisemos todos los días la página de gobernación, porque ellos falta más presupuesto para entregar por acción comunal a todas las juntas.